11 y media, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y vamos a centrarnos en las distintas iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio durante los próximos días. Como bien saben, este sábado 13 de junio se celebra la festividad de San Antonio de Padua en nuestra localidad. Desde hace pues prácticamente casi dos años, año y medio aproximadamente, hay una agrupación parroquial de San Antonio que trabaja precisamente en torno a la figura del santo. De hecho, bueno, pues ya el año pasado se estrenaban con una primera salida procesional y este año, el mismo sábado 13 de junio, va a tener lugar la segunda salida procesional de San Antonio en nuestra localidad. Queríamos acercarnos precisamente hasta este asunto en el tiempo de la actualidad local de la mañana y recoger la información relativa a esa salida procesional y a todos los actos que se están llevando a cabo también en torno a la festividad de San Antonio. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña en esta ocasión a través del hilo telefónico. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, la celebración de San Antonio de Padua cobra especial protagonismo en nuestra localidad desde hace pues prácticamente un año con esa salida procesional, pero bueno, pues también hay que hacer referencia, en primer lugar, si te parece, a lo que son los cultos religiosos que desde ayer precisamente se están llevando a cabo en nuestra localidad en honor al santo. Efectivamente, ayer comenzamos el triduo en honor a San Antonio, preparatorio para su fiesta. Pues bueno, pues para ir un poco pues profundizando en la vida de este santo, en lo que, bueno, en los valores que nos transmite, en su referencia, ¿no?, al cristianismo, que este santo pues fue capaz de llevar a cabo pues una vida de santidad, ¿verdad?, que además se ha extendido pues rápidamente desde el momento de su muerte, prácticamente ya en vida, ¿verdad?, tenía fama de santo y acudían multitudes a escuchar su predicación. Era famoso por sus predicaciones y por su manera de hablar y de predicar el Evangelio. Y desde el comienzo prácticamente desde su muerte, pues se ha extendido su devoción por todo el mundo y prácticamente es uno de los santos, podemos decir, de la Iglesia Católica más universales y más famosos y más devotos que hay por todo el mundo. Yo tuve la ocasión de estar en Padua, que es donde está enterrado en Italia, uh-huh. en el norte de Italia, cerca de Venecia, donde está enterrado San Antonio, y verdaderamente pues las peregrinaciones que van allí de gente y la gente que va a visitar la tumba de San Antonio de Padua, es impresionante, es espectacular. Y además pues lo podemos comprobar que hay muy pocos sitios del mundo donde no haya una imagen de San Antonio en una iglesia o una iglesia incluso dedicada a San Antonio de Padua. Aquí mismo en nuestra sierra pues tenemos una gran devoción a San Antonio en distintos pueblos, empezando, bueno, es patrón de los pueblos del Bosque, de Benamaoma, y aquí precisamente en Ubrique pues tenemos una ermita, una iglesia dedicada a él, el antiguo templo, que era el antiguo templo parroquial, hasta que ya se construyó el actual, que está en la plaza del ayuntamiento, y que bueno, que todos lo conocemos además porque su fachada, digamos, su espadaña, pues un poco el símbolo de Ubrique, ¿no?, el símbolo que se usa para identificar a Ubrique en todos los sitios, ¿verdad? Y tenemos precisamente aquí pues esta devoción a San Antonio de Padua, y desde el año pasado pues hemos estado intentando pues darle forma a esta devoción para que podamos pues verdaderamente encauzarlo, ¿no?, de una manera que todos podamos pues en primer lugar dar culto a todas las personas que quieran dar culto a este santo, ¿verdad?, y después pues poder tener también esta procesión y celebrar este día de San Antonio. Y con este objeto pues se crea la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, además también pues imagino porque hay un grupo de personas dispuestos a trabajar por ello, que tiene su sede en la ermita de San Antonio y que, bueno, pues desde el año pasado sacan en procesión al santo. Efectivamente, ellos, bueno, pues se organizaron ya, no estaban por ahí porque son todos vecinos más o menos del entorno del casco antiguo y bueno, se han organizado pero no solamente para estos días del triduo y para los días para el día de la procesión, sino que ellos durante todo el año pues la parroquia les ha encargado el mantenimiento y el cuidado de este templo de nuestra parroquia, que es el San Antonio, y entonces pues ellos están encargados un poco del culto, de abrirlo, de tenerlo limpio, de tenerlo en condiciones, uh-huh. Y además pues lo están haciendo no solamente muy bien, sino que además lo hacen con mucho cariño y con mucha entrega, y se está viendo, ¿no?, porque todos podemos ver pues las mejoras que se están llevando a cabo en el templo y bueno, y todos estos cultos además que organizan. Uh-huh. grupo de personas que en este caso, bueno, pues están vinculados a la parroquia de Ubrique a través de esa agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Los cultos religiosos, como decíamos, arrancaban en la jornada de ayer miércoles, se van a prolongar el triduo durante hoy y también mañana viernes, y va a ser oficiado pues por los tres religiosos que están vinculados a nuestra localidad, ¿no? Efectivamente, ayer pues la predicación estuvo a cargo del diácono don Jorge Moreno, que está con nosotros desde hace ya un mes, que ya tuvimos la ocasión de estar ahí un día en la radio, ¿verdad?, y presentarlo para que todos lo conocieran. Pues él ayer tuvo la predicación, bueno, la misa la celebré yo porque él todavía no puede celebrar la misa, ¿verdad?, pero la predicación se estuvo a cargo de don Jorge. Esta tarde pues la predicación la realizaré yo, la llevaré a cabo yo, y mañana vendrá don Pedro, que estuvo aquí hace dos años, ¿verdad?, ya ahora no está aquí, está destinado en otros menesteres, ¿verdad?, pero sigue manteniendo relación con nuestro pueblo de Ubrique y con todos nosotros, y entonces pues él va a estar el viernes, mañana viernes, para la predicación también a las 8:30. Y ya por último, el día de San Antonio, pues presidiré yo también la Eucaristía a las 8:30, y a continuación tendrá lugar la procesión. La procesión de San Antonio y lo que es la liturgia religiosa, que tiene unas características especiales que, bueno, pues adquieren ya el carácter de tradición, ¿no? Obviamente, tradición religiosa. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a dos aspectos. Por un lado, durante lo que va a ser la jornada de hoy y también mañana, se ofrece ofrendas florales al santo, que después además son las flores que se utilizan como exorno floral, ¿no? Para la salida procesional. Sí, efectivamente. Con motivo de la fiesta, ¿no?, de San Antonio, pues damos la oportunidad de que las personas que quieran pues hacer esta ofrenda de flores, ¿verdad?, con alguna petición, alguna intención que quieran hacerle al santo, o simplemente, bueno, pues por embellecer, ¿verdad?, la presencia, ¿no?, de este santo, por honrar, ¿no?, la presencia de San Antonio, pues te hemos puesto la ofrenda de flores, que se lleva a cabo pues de toda la mañana y toda la tarde, ¿verdad?, tanto de hoy como de mañana, para que todas aquellas personas que deseen pues hacer la ofrenda pues lo puedan hacer con comodidad de estos horarios, ¿verdad? Y lo que hacemos es que ponemos a disposición de las personas allí mismo en el patio de San Antonio, ponemos los gladiolos que después servirán para exornar el paso de San Antonio y el altar de San Antonio, y de esta manera además pues las personas colaboran pues con la organización, ¿verdad?, de esta procesión, que como todas las cosas pues tiene sus gastos, ¿verdad?, entre ellos el exorno floral. Y de esta manera, pues, entre todos colaboramos para que el paso de San Antonio, pues, vaya lo más precioso posible, ¿verdad?, y lo más adornado posible. Claro, todo esto es muy nuevo, pero, por ejemplo, ya según la experiencia del año pasado, ¿se consigue obtener suficiente flores como para poder adornar el paso? Sí, ¿no? Gracias a Dios la gente, pues, se vuelca y entre todos, tiene mucha devoción San Antonio, aunque no, porque hay veces que no sabemos bien, ¿no?, sí. Cómo van estas cosas, pero después cuando se organizan este tipo de ofrendas de flores y todo esto, se ve la devoción que tiene San Antonio. El año pasado, gracias a Dios, pues hubo suficientes flores para poder adornar el paso y la iglesia y todo. Por tanto, pues nada, animamos a que este año pues también todos los devotos de San Antonio y todas las personas que quieran acercarse por el San Antonio en estas mañanas, tanto hoy como mañana, pues lo puedan hacer y puedan hacer su ofrenda de flores, su gladiolo de San Antonio. Tanto para el paso como que ya si después sobraran, pues también la gente puede comprar el gladiolo para ir en la procesión con el gladiolo de San Antonio, Que es también, bueno, pues otra manera, ¿no?, de participar en lo que es la procesión en este caso. Luego, además, también otra de las tradiciones, de las características propias, ¿no?, de la festividad de San Antonio, se lleva a cabo durante la celebración de la misa el mismo día de la festividad de San Antonio, con la entrega de bollitos de pan. Y esto tiene su origen, además, en un milagro que se le atribuye al santo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues hay el milagro del pan, ¿verdad?, del pan bendito, el pan bendito de San Antonio, que repartió a las personas que estaban más necesitadas, ¿verdad? Y entonces pues en todos los sitios donde hay hermandades de San Antonio y hay esta devoción a San Antonio, el día de San Antonio pues se reparte este pan bendito de San Antonio, se bendice el pan en la misa, y después pues se lleva a las personas, a los fieles que estén allí, ¿verdad?, que quieran que quieran tener este pan de San Antonio, y después también pues se lleva a otros sitios, ¿verdad?, de fieles donde, que a lo mejor pues enfermos, impedidos, ancianos, que a lo mejor pues quieren recibir este pan de San Antonio, y se les lleva también, y nosotros pues haremos lo mismo como hicimos el año pasado, ¿verdad?, uh-huh. y lo llevaremos a todas las personas que así lo deseen. ¿Cuántas piezas han preparado? No sé si son datos demasiado concretos, ¿no? Para mí, pues exactamente, desde el Rocío, no lo sé exactamente cuántas piezas, pero hay suficiente para todos. Sí, ¿no? Va a haber suficiente para todos, sí. Bueno, pues forma parte también, como decíamos, de esa liturgia, ¿no? De toda esa tradición en torno a lo que es la celebración de San Antonio. Y luego, pues posteriormente, tendrá lugar lo que es la salida procesional. Antes de entrar en detalles con respecto a la salida procesional, sí que te quería preguntar por el tiempo, porque es popularmente conocido el hecho de que con la llegada de San Antonio pueden llegar también las tormentas de San Antonio. No sé si tormentas, pero lluvia sí que tenemos estos días. Hoy está lloviendo. A ver qué pasa, ¿no? Hoy está lloviendo, pero bueno, para el sábado yo no creo que haya ningún problema, porque las predicciones no son preocupantes. Así que, nada, pues disfrutaremos seguramente un día precioso. El año pasado fue un día precioso, la verdad, ¿eh? Así que no creo que tengamos ningún problema, ¿eh? sobre el tiempo. Además, en esta época del año, ¿no?, que de buenas a primera aparece la lluvia y después aparece y luce el sol, ¿no?, hay inconvenientes. Así que, bueno, pues en principio a esperar el día de la salida procesional y la hora. Hasta que no se llegue ese momento, pues no se sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir, claro, también. Pero yo no creo que haya ningún problema. Nosotros vamos a tener a las 8:30 la misa, allí en el patio de San Antonio, porque ya el paso estará allí preparado y, claro, en la iglesia pues no se cabe. Entonces, pues tendremos allí la Santa Misa. Y después, a continuación, en cuanto acabe la misa, pues tendremos la salida procesional. Y bueno, pues esperemos que no haya ningún contratiempo. Bueno, pues sí que va a darle un aspecto bonito, ¿no?, se puede decir, ¿no?, de celebrar la misa en el patio del San Antonio, en ese entorno recogido, con la congregación de fieles. En fin, tiene que ser un momento bonito, ¿no?, de vivir. Sí, la verdad es que el año pasado pues fue una misa muy... muy bonita, la verdad. Y además este año hemos arreglado un poco también, hemos adecentado ya el patio de San Antonio, ¿verdad? Poco a poco estamos intentando pues ir adecentando y preparando aquello mejor. El patio se ha ya se ha arreglado todo lo que es la solería, que había algunas zonas que estaban mal. Se ha arreglado también todas las paredes, se han quitado una serie de cables que había, que afeaban mucho, ¿verdad?, todo el entorno del patio. Se ha pintado toda la fachada. Después se ha puesto una iluminación, ¿verdad?, dos focos que iluminan bien tanto el patio como la fachada de la iglesia, para que podamos estar allí pues bien, y además pues también se ha arreglado el cuarto de baño que había allí. Bueno, allí había como dos cobertizos, ¿verdad? Entonces uno de ellos era innecesario y se ha quitado, porque lo que hacía era pues ocupar un espacio del patio, que perdía el patio mucho espacio, ¿verdad? Y el otro, que era que había una especie de cuarto de baño, pero que no estaba en buenas condiciones, pues se ha arreglado en condiciones y ya se ha hecho un cuarto de baño para que todas las personas que estén allí, no solo este día, sino durante el resto del año, en una celebración, en cualquier acto, en cualquier cosa que se celebre allí, pues, o para los turistas o para la gente que habitualmente en visita el San Antonio, ¿verdad?, pues tener un cuarto de baño en condiciones, un aseo, donde poder pues tenerlo a disposición de las personas que lo necesiten. Por tanto, pues ahora mismo ya el patio de San Antonio ha quedado también muy bien. También se ha hecho unos desagües que hacía falta, porque cuando llovía pues se quedaba allí el agua y se quedaba aquello un poco inundado y se salía hacia la calle y le molestaba a algunas casas de los vecinos. Por tanto, el patio se ha quedado muy bien arreglado, se ha adornado con macetas, con flores, ¿verdad?, como tradicionalmente pues aquí en el casco antiguo de nuestro pueblo se tiene, y por tanto pues el entorno es, la verdad, pues, que es muy bonito y ha quedado muy mejorado. El espacio, no obstante, yo imagino que sigue siendo reducido quizás para albergar una celebración religiosa de estas características, ¿o no? Bueno, pues ya está, el año pasado estaba el patio lleno, después la calle también había gente, sí. Bueno, ya está, pues entre todos haremos lo posible para estar lo más cómodos posible, ¿no? Hombre, es lo que hay, ¿no? Y además nos gusta, ¿no?, precisamente por esas dimensiones, por ese tamaño, porque es singular propio nuestro y forma parte de nuestra tradición. En fin, en ese sentido, pues sí que no importa, ¿no?, el hecho de que sea un espacio reducido a la hora de realizar este tipo de celebraciones. Efectivamente. Bueno, pues después de la celebración de la misa, llegará, como decíamos, la salida procesional de la imagen de San Antonio de Padua. Imagen de San Antonio que se encuentra en la ermita del San Antonio, obviamente. Sí, efectivamente, saldrá una imagen, por cierto, preciosa, ¿eh? Verdaderamente tiene, bueno, aparte de lo que es la imagen en sí, también por los ropajes que tiene, como los estofados, ¿verdad? Que es una obra de arte, una escultura, pues la verdad que bastante portentosa, porque normalmente la vemos, ¿no?, desde la distancia, porque está en el altar mayor, ¿verdad?, en su hornacina, y ahora que la tenemos abajo puesta para los cultos, ¿verdad?, pues se puede admirar, la verdad, lo primoroso de la hechura de esta imagen. Y entonces, pues nada, pues se pondrá en su paso procesional para, pues, llevarlo por las calles de Ubrique, primero por las calles de la parte del casco antiguo de arriba, de la calle La Torre y todo esto, y después pues bajará hasta la plaza del ayuntamiento. Si quiere comentar un poco el recorrido, ¿verdad? Uh-huh, sí. Sale primero por la calle La Torre, después baja hasta el San Juan, del San Juan coge por la antigua maternidad, por la calle del perdón, después baja hasta la plaza del San Pedro, donde está el San Pedro, ¿verdad?, en la puerta de la parroquia también, en la plaza del ayuntamiento, la calle Botica, sube por la calle Nevada y de nuevo ya por la calle de la Torre hasta su ermita. Uh-huh. Es el recorrido que se lleva a cabo. ¿Qué paso se utiliza para cargar a San Antonio? Pues ahora mismo se va a utilizar el mismo del Corpus, el mismo del Corpus. Ellos tienen idea, la agrupación parroquial tiene idea para el año próximo de hacer unas andas propias, ¿verdad?, un poco más reducidas quizás, porque les conviene más, pero este año, pues nada, pues se comparte el paso del Corpus, que es de la parroquia, y está para compartirlo, ¿no? Y entonces, pues se comparte con las dos peanas inferiores del templete. El templete evidentemente no va, claro. Para el Corpus, pero las dos peanas inferiores, y va el San Antonio, igual que el año pasado, sobre en este paso del Santísimo. Porque continúa. No, y ya está, y entre también hay hermandades que le prestan cosas, la Hermandad de los Remedios le presta los candelabros, y entre todos, pues nada, pues colaboramos para que pueda salir este paso, claro. Uh-huh. No te iba a preguntar que la talla de San Antonio es reducida, no es grande. Sí, y después también las puertas, tanto de la ermita como la del patio de San Antonio, pues son también reducidas, entonces pues conviene un paso un poquito más pequeño. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, sí. A la hora de adquirir el material. Este sale bien, justo, pero claro, como no es necesario tan grande, pues se va a hacer un paso un poco más ajustado para que tengamos más facilidad. Uh-huh. La agrupación parroquial de San Antonio, que se ocupa, por tanto, de esa salida procesional con sus costaleros que cargan a costal, ¿no? A costal, sí. Ya ahora aquí, pues la verdad que en los últimos años, pues se está poniendo los pasos por debajo, ¿verdad?, como se dice, los costaleros por debajo y a costal, que es una manera que comenzó en Sevilla, ¿verdad?, y que después poco a poco se ha ido extendiendo por toda Andalucía, al menos por Andalucía Occidental, en casi todos los sitios, ¿verdad? Y entonces pues aquí también pues se está optando por esta forma de llevar los pasos, y bueno, son 20 costaleros los que lleva este paso, son 4x5, o sea, en cada trabajadera va 4 costaleros y son 5 trabajaderas las que lleva. Son 20 costaleros y llevan también algunos que van de relevo, algunos que van para ir turnándose y poder descansar por turno. Uh-huh. ¿Acompañamiento musical lleva también la salida procesional? Pues sí, la agrupación musical ubriqueña es la que se encarga de este acompañamiento, que se ofrece además de manera pues desinteresada, la verdad. Le tenemos que agradecer que tanto el año pasado como este pues se brinda a la agrupación parroquial de San Antonio para poder acompañar a este santo. Recordemos que las bandas de música, pues claro, pues necesitan fondos, ¿no?, para su mantenimiento, y bueno, pues en toda la salida, pues por medio del convenio del ayuntamiento que hay y otra serie de cosas, pues digamos que cuestan dinero. Sin embargo, pues aquí para San Antonio pues han tenido este detalle de ofrecerse, ¿verdad?, y de acompañar de esta manera a esta imagen de San Antonio. Por lo cual se lo agradecemos muchísimo, porque además ellos vendrán de Benamahoma, que habrán tenido la procesión de San Antonio de Benamahoma. Uh-huh. Y vendrán y se incorporarán aquí a nuestra procesión de Ubrique. Doble procesión en este caso, ¿no?, para la agrupación de música. A las 8:30 la misa, aproximadamente 9:30 imaginamos, ¿no?, lo que es la salida procesional. Sí, más o menos. Uh-huh. El recorrido, ¿qué duración estimáis? ¿Cómo? La duración del recorrido duración y de la procesión, pues mira, por tanto. Yo estimo que en torno a las 11:30 estará recogido. Uh-huh. Sí, porque más o menos fue el año pasado lo que duró, unas 2 horas. Y entonces pues tendremos durante esas 2 horas tendremos la procesión, y ya después pues estaremos de vuelta en la ermita de San Antonio, y después pues tendremos allí un rato de convivencia en el patio de la ermita, y ya está. Y eso es un poquito lo que consiste en la salida procesional. Sale de día y bueno, pues se recoge ya finalmente de noche, ¿no? De noche, sí. A las 11:30. Bueno, pues estos son los datos relacionados con lo que es la salida procesional de la imagen de San Antonio en nuestra localidad, a cargo también de esa agrupación parroquial de San Antonio que lleva pues año y medio trabajando en nuestra localidad y que ¿cuántas personas la componen ya? ¿Cuántos hermanos? Bueno, pues exactamente no te puedo decir, pero ya son más de 100. La verdad que ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Y bueno, se van apuntando pues muchas personas que van poco a poco, pues eso, apuntándose y estando y haciéndose cargo, ¿verdad? Y haciéndose un poco partícipe de la labor de esta agrupación parroquial. Una agrupación que imagino que su fin último es convertirse en hermandad, ¿no? Bueno, pues ya Dios dirá. Ahora mismo, de momento, ellos pues están preparándose, están pues formando, ¿verdad?, el grupo humano, y después no solamente eso, sino también preparándose un poco también espiritualmente, con su formación, pues los miembros de su junta directiva pues tienen su formación, asisten, se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación, aquí la catequesis que da la parroquia para adultos para la confirmación, en fin, que ellos pues están pues poco a poco pues trabajando para ir creciendo en todos los aspectos y bueno, y si Dios quiere alguna vez, algún día, pues será hermandad, ¿por qué no? El procedimiento es el mismo, ¿no? Me refiero a que hemos vivido recientemente el paso de la agrupación del cautivo a hermandad del cautivo. ¿El procedimiento es el mismo o el hecho de no ser una cofradía religiosa vinculada a un santo y no a lo que puede ser pues, la salida de Semana Santa y demás, le otorga a lo mejor que sea más ligero el procedimiento? No, esto todo es lo mismo. Hay una normativa que establece la diócesis, nuestro obispo ha dado una normativa para las hermandades y cofradías y en esta normativa pues establece los pasos que tienen que seguir los fieles para constituir, digamos, pues los grupos, las asociaciones que sean públicas de fieles, las hermandades son asociaciones públicas de fieles, y entonces para constituirse en asociación pública de fieles pues hay una normativa, unos pasos a seguir, que esos son los que establece nuestro obispo, los que ha establecido nuestro obispo y ya está, y se van siguiendo en todos los casos, tanto para hermandades, tanto para grupos de Semana Santa, o sea, para hermandades de Semana Santa como de Gloria, en este caso San Antonio, o por ejemplo la Virgen de los Remedios, que ya es hermandad, por supuesto, pero que tanto las hermandades de penitencia como de Gloria, pues tienen las mismas normativas, se rigen por la misma normativa que es la de nuestro obispo de Jerez, claro. En cualquier caso, se va pasito a pasito, ¿no? Y de momento llevan, casi 2 años tan solo trabajando lo que es la agrupación parroquial y están en ese proceso de iniciación en primer lugar. Y bueno, pues bastante positivo porque desde sus comienzos ya sacan esa salida procesional de San Antonio de Padua aquí en nuestra localidad. Así que yo imagino que satisfacción, ¿no?, por parte de los integrantes de la agrupación. Sí, bueno, ellos por supuesto están muy muy ilusionados, con mucha ilusión, con muchas ganas, ¿verdad?, de trabajar. Y después también el párroco, que soy yo, que está también muy contento con ellos, porque la verdad que están demostrando, pues en primer lugar, sus ganas, ¿no?, de trabajar y sobre todo su comunión con su párroco, con la parroquia, con la iglesia, que es lo importante, pues que eso, que somos cristianos y que somos parte de la iglesia y que como tal esto no es simplemente un juego, ¿no? Ni ahora a mí me apetece de sacar un santo, no, sino que esto es una cosa seria, en la cual pues nada, somos iglesia y como iglesia pues así nos manifestamos y ellos pues en eso son, la verdad, están siendo pues muy muy muy cuidadoso y está muy bien. O sea, yo estoy muy satisfecho con ellos y tengo que manifestarlo, mi satisfacción y mi que estoy contento, con mucho contento como ellos van. Bueno, pues una última cuestión ya, volviendo de nuevo al tema de lo que es la salida procesional, los cultos religiosos y demás en honor a la festividad de San Antonio de Padua en nuestra localidad. La experiencia del año pasado, que no sé si hemos tenido oportunidad de comentarla, ¿fue una experiencia participativa de devotos, de fieles, de personas que acudieron a los cultos y a los actos? Bueno, yo estoy la verdad que también muy satisfecho del año pasado porque verdaderamente tanto el triduo como comunidad de San Antonio pues fue sorprendente, ¿no? Porque para ser la primera vez, pues para que ante el desconocimiento de muchísima gente que evidentemente no sabía que se estaba haciendo esto o que se iba a hacer todo esto, ¿no? Pues la verdad que fue una participación bastante amplia de personas. Y bueno, yo ayer, el primer día del triduo, también me estaba la iglesia de San Antonio llena, vamos, había esta gente de pie, por lo cual que pues podemos decir que bueno, que hay una respuesta buena. Tanto el año pasado fue una respuesta sorprendente, porque volvemos a decirlo, ¿no? Algo nuevo y además algo que era desconocido pues por la mayoría de las personas. Y esperamos que poco a poco pues la gente ya vaya conociendo todo esto y también se vaya animando. Pero bueno, la respuesta del año pasado fue muy muy buena, vamos. Y además, sobre todo porque fue un poco así muy rápido, ¿no? De organizar, no había habido un trabajo previo de informar de meses anteriores, sí, no, sino que fue bastante, muy rápido. Fue bastante rápido, pero todo salió bien. Estaría de Dios, ¿no? Como decimos, estaría de Dios. Y este año, bueno, pues se espera repetir, por tanto, la experiencia. Ya se está llevando a cabo, como decíamos, esos cultos religiosos que arrancaban en la jornada de ayer miércoles, se van a prolongar durante estos dos próximos días y además hoy y mañana también pues se coincide con la ofrenda floral, la solemne Eucaristía, que tendrá lugar a partir de las 8:30 el día de la festividad de San Antonio de Padua, el sábado 13 de junio, y posteriormente la procesión del santo por las calles del casco antiguo de nuestra localidad. Pues así es. Roberto, invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos, que quieran participar con nosotros en este culto a San Antonio de Padua y a todos estos actos que se están realizando en su honor. Pues con esa invitación nos vamos a quedar y agradecemos al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos haya atendido nuevamente hoy en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.